quiero cantarte otra vez. Hoy estoy rendido a tus pies. Linda, como tu sonrisa, como tu cuerpo en la brisa y tu voz, como tus ojos rendidos de amor. Quiero decirte mi vida, que tuve un sueño de amor, que estabas entre mis brazos, dulce muñeca de mi corazón. Porque te quiero tanto, que no soporto un minuto si no estás. Dulce muñeca de mi corazón, tú eres mi única ilusión. Porque te quiero tanto, que no podría existir si tú no estás. Dulce muñeca de mi corazón, eres mi sueño de amor. Eres mi sueño de amor. Sos dulce muñeca de mi corazón, porque te quiero tanto, que no soporto un minuto si no estás. Dulce muñeca de mi corazón, tú eres mi única ilusión. Porque te quiero tanto, que no podría existir si tú no estás. Dulce muñeca de mi corazón, eres mi sueño de amor. Eres mi sueño de amor.